Volvemos aquí a Noticias Combate para contarles de una. Seguimos en el bloque de nacionales y balearon un local de la corriente Villa Independiente en la Villa 2124, ahí en Barracas. Esto pasó en la mañana de ayer, que hubo un ataque con armas al local de la corriente Villera. Las balas dirigidas por, o están acusados al menos, punteros del PRO que intentan frenar el crecimiento de la organización. Y para que nos cuente más detalles, estamos en contacto con Natalia Molina, que pertenece al Movimiento Popular La Dignidad. Natalia, bienvenida a Noticias Combate. Hola, buen día, ¿cómo están? Natalia, ¿podés contar un poco cómo fueron los hechos de ayer? Sí, mirá, alrededor de las 10 de la mañana sucedió esto. Nosotros laburamos en el barrio en distintas tareas. Tenemos barrido, recolección, tenemos tareas voluntarias. Entre ellas, los guardianes, que son compañeros que hacen una tarea alrededor del tacho, donde concientizan al vecino a qué hora tienen que sacar la basura, mantener el lugar limpio, dónde tienen que tirar la basura, esas cuestiones. Es una tarea comunitaria que venimos haciendo desde noviembre del año pasado. Las compañeras estaban como todos los días ahí, y aparecen dos matones en un auto y le dicen: ¿ustedes quiénes son? ¿De dónde son? ¿Con quién están? Y las compañeras le dijeron: somos de la corriente Villera. ¿Pero quién es su referente? Le decían: somos todos. Le decía la compa: somos un montón, somos de la corriente. Y dice: no, pero ustedes acá se tienen que ir, ustedes acá no van a trabajar más porque este es nuestro lugar. La compañera realmente se asustaron muchísimo. Llamaron a otra compañera que es la que se comunica conmigo. Cuando yo me venía para el local, me llaman los compañeros del local y me dice: acaban de venir a tirar de tiros acá en el local, amedrentándonos y diciendo que no vamos a laburar más en los sectores, que quieren puestos de laburo, que no, si no es por la buena es por la mala. El chabón dice que llegó, entró, después de amenazar a las compañeras, vino al local, desenvainó, apuntó a los compañeros que estaban ahí, no sé por qué no les tiró a mansalva, lo apuntó directo, tiró para arriba y le dijo: esto acá no termina, y se fue a una escuadra donde otras compañeras también estaban laburando y empezó a tirar tiro al aire. Él y otro más, y dice: acá hay bala para todos, así que se van de acá. Y las compañeras se fueron. Obvio, las compañeras ven y aparecieron. Una apareció, las otras no, tienen mucho miedo porque son voluntarias. Voluntarias en el sentido que nosotros intentamos cambiar la realidad que vivimos en el barrio, haciendo un montón de cosas y generando conciencia a cambio de nada. Entonces esa tarea molesta, esa tarea es muy difícil, no solamente para nosotros, porque en general que el vecino se comprometa, que entienda que tenemos que vivir de una manera distinta y mejor, no solamente le molesta a estos personajes, le molesta a muchos más. Realmente nosotros lo que decidimos hace un rato, terminamos de hacer la asamblea y poder ubicar a las compañeras y decirles que bueno, que ellos lo único que quieren es generar miedo, generarnos, que nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo, que nos metamos en nuestras casas y estemos a merced de ellos, y que no podamos luchar por nuestros derechos y sentirnos libres. Entonces, nosotros no vamos a hacer eso, yo no voy a hacer eso, no me voy a poner de rodillas ante nadie, ni mis compañeros tampoco, no nos vamos a poner de rodillas, vamos a seguir peleando nada con los compañeros, seguir laburando. Hoy los compas salieron de vuelta y vamos a estar y acompañándonos todos como venimos haciendo, a pulmón. Natalia, ¿a quién pensás que molesta más este tipo de trabajos así comprometidos con la realidad del lugar? Yo creo que todo lo que tienen algún interés ya dentro del PRO les molesta, porque nosotros acá vemos como el PRO pasea con los matones del barrio. No sé si directamente los mandaron, si ellos se mandaron solos, o dijeron: bueno, vamos, lo asustamos a esto, le sacamos todo, y que no sé qué nos van a sacar, porque no se vuelvo a repetir, muchos de mis compañeros todavía no tienen las posibilidades de tener un salario, porque nosotros la tenemos que salir a pelear, porque el gobierno te dice: ah, bueno, vos porque sos Nati Molina, te doy estos puestos por tu gente. No, las ganas, como nosotros no apoyamos la política y el monoseo que hacen ellos, menos, se nos cierran las puertas. No entienden cómo nosotros podemos crecer igual, no entienden cómo nosotros tenemos gente a conciencia. acceso. Claro. Me molesta y va a haber un momento muy muy difícil dentro del barrio en unos meses porque van a haber elecciones. Entonces yo relaciono todo. Nati, esto también se suma a lo que sucedió el año pasado, ¿no? Con el asesinato de César Méndez y también lo que pasó con Darío, con Erick y Julián. Sí, obvio que sí. La verdad que ayer tuvimos suerte que no mataron a ningún compañero. Pero bueno, nos quieren detener a balazos. Claro. Quieren detener a balazos. ¿Qué quieren imponer el miedo? Sí. Yo sinceramente, y mis compañeros seguramente deben tener miedo. Y hoy lo decían, sí, nadie, uno o dos tenemos miedo, lo decían. Pero el resto no. Porque yo creo que eso es lo que quieren imponer ellos, el miedo, y que nosotros nos acobardemos, cerremos, bajemos la persiana del local y nos quedemos en nuestra casa padeciendo las necesidades que padecemos o más. Porque ellos no van a construir el mundo que nosotros queremos, el barrio que nosotros queremos, la organización de nuestra villa. No lo van a hacer, porque lo único que les interesa es el negociado que circula alrededor. Y no sé cuántos millones serán. La verdad, me tiene sin cuidado. La verdad que si nosotros pudimos construir lo que venimos construyendo sin un peso, y sin quedarnos con nada de lo que le corresponde a los compañeros, se puede cambiar las cosas. Porque mis compañeros, los que tienen puesto la cooperativa, cobran con la tarjeta, ellos son los que van y sacan su dinero. Acá nosotros, ninguno de los compañeros que estamos al frente, recibimos dinero y le pagamos lo que se nos canta a nuestros compañeros. Y eso a nosotros nos da la autonomía, y le da la autonomía a ellos de seguir decidiendo si siguen sumándose y construyendo al lado nuestro. Entonces, no tiene que ver con que nosotros manejemos dinero. Tiene que ver con que nosotros estamos trabajando de verdad y a conciencia. Porque si no, no se explica el porqué. Natalia, muchísimas gracias por este contacto. Desde aquí, desde Noticias Comadre, desde La Rioja, le mandamos un abrazo. Y la verdad que son un orgullo. No bajen los brazos. El miedo que intenten imponer es solamente para que las villas, los asentamientos sigan en la misma situación y la gente no pueda crecer. Bueno, les agradezco mucho por el llamado y un abrazo para todos.